Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza esta Rotativa Roja de día viernes. Hoy 13 de octubre cerramos la semana informativa aquí desde Radio Roja, desde la 90.1 para todo el Valle de Punilla y a través de nuestra página, nuestra casita digital radioroja.com.ar a todo el mundo, people, todo el world. Bueno, ha comenzado este noticiero informativo. Este noticiero informativo, todos los noticieros son informativos, me refiero a Rotativo. Este programa es de construcción colectiva, giratoria, y hoy aquí toca a mí, Negro Incola, poner culo en silla y estar al frente de este programa que está compuesto por un montón de gente. Por ejemplo, el compañerismo de los compañeros de allá de Radio Zumba La Turba, que retransmiten este programa hoy viernes a las 23 horas. Pero aquí el programa que se va haciendo un poco entre todos, entre la Juli, el Quilla, Juan Martín. Bueno, ahí estamos, la Romy, el Pedro han estado, están dando vuelta, Maripi, un montón de gente que va colaborando, que va participando. Acá se suman también un montón las producciones propias que se van sumando aquí al aire, a los aportes. Hoy, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las retransmisiones de Radio Roja, vamos a estar compartiendo unos fragmentos de lo que vamos a escuchar el fin de semana, que es el Resumen Latinoamericano. El programa que pasamos siempre los fines de semana viene en conjunto con el Resumen Latinoamericano, con Carlos Aznares, el mítico periodista y equipo que todas las semanas nos van ilustrando de la cuestión en el continente y de la cuestión en Medio Oriente. Bueno, se hizo esta semana, casi que me estoy preparando con el despertador para escucharlo, y algunos pedacitos nos vamos a robar en esta rotativa que estuvimos intentando toda la semana estar bien con el ojo puesto en Palestina, más bien con los oídos y todos los sentidos prendidos para tratar de entender, para ver cómo va el día a día, para no comernos solo el cuento, digamos, de la cuestión de Israel y su mirada para con el mundo. Desde el mismo lunes, en el Enredando las Mañanas a la mañana temprano y la rotativa de la tarde, se estuvo trabajando en la cotidianidad de esta información de este lugar, de la Franja de Gaza, que hoy por hoy sigue contando muertos por montones, que se han destruido los lugares sagrados y que además cuenta con una especie de cerco que no solo incluye con que las cosas no entren y salgan, sino de sabotear los servicios públicos, las cuestiones de necesidad elemental. Hasta estuvimos viendo lo que no podíamos creer, ¿no? Que en lugares donde fueran afluentes de agua, vergentes o lo que sea, vimos a los soldados israelíes tirar cemento en esos lugares para realmente mandar a la mierda y al infierno a este lugar. Vamos a estar con eso también, por supuesto, en este programa que hasta las 18 y un poquito más, o en el caso de que estés escuchando en nuestra propia repetición de las 23 horas, hacia el final te hayamos hecho un pantallazo por Punilla, en el post incendios y en el mundo también con el ojo y la oreja puesta en Palestina. De esta bienvenida y este saludo también tenemos que recordarte que nos encontrás en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, nos buscás Radio Roja y ahí estamos. Además de que si le haces al Telegram, nos buscás ahí también Canal Radio Roja, donde vamos contando todos los programas por venir o las publicaciones, acordate que en nuestra página, en nuestra casita digital, están los programas para que escuches cuando quieras, entendiendo que la antena no llega a todos lados, ahí está nuestra casita digital para que disfrutes las notas, para que las puedas revisar por separado, los temas que vamos tratando, y los programas completos del que te guste, te lo morfás, te haces una maratón. En vez de cazar Netflix, cazás radioroja.com.ar. Y volvemos a saludar a los amigos de Radio Zumba La Turba, a quien podés escuchar. Están en Córdoba Capital, en el barrio San Martín, están ahí. Y ellos desde zumbalaturba.com.ar, hoy por hoy, están transmitiendo 24 horas nuestros colegas, compañeros, aliades. Allí les mandamos un abrazo y aprovechamos para ir contándoles del pronóstico, porque el viernes nos toca esta tarea de ir apuntándole a cómo va a estar el pronóstico para viajar, para hacer, para disponer, para los lavarropas, para lo que fuere. Y en Córdoba Capital, que hoy fue una jornada, digamos, trancu, porque hubo 23 grados en el momento más álgido de la ciudad y su calor del cemento, para el fin de semana viene como otro día muy buena onda, de 27 grados, soleado por completo, una mínima de 10, y el domingo un saltón a 32 grados. Te tenés que ir de la ciudad. El domingo es el día al que le tenés que apuntar. Y aquí, por el Valle de Punilla, sobre todo en Casa Grande, también se nos viene una progresiva hacia un domingo espectacular de 31 grados en el que te tiene que encontrar metiendo las patas en algún arroyo. Tenemos 25 grados de máxima para el sábado, fresquito, lindo, para irte de ferias, de mercados, y el domingo enfilar hacia alguna agüita, porque va a haber 31 grados de máxima, una mínima de 16, día veraniego si los hay, el domingo, apuntale al domingo, la recomendación de esta rotativa roja. Bueno, nos meteremos con cosas para hacer este finde. Está el mercado de saberes y sabores, está lo que te contamos entre semana, que toca Feria de San Esteban. También habrá juntada de cuestiones solidarias para los barrios Comechingón, así que también hay puntos para acercarse. Y de todo eso repasaremos de las actividades para hacer también en esta rotativa. No sé cómo va a entrar todo eso, pero lo vamos a hacer. Y mirá lo que te traje para empezar, para que empecemos escuchando alguna cosa distinta, diferente de las que van pasando en este valle. Y bueno, no pude estar, pero me llega y lo comparto con vos. Es que se dio este encuentro de orquestas en la cumbre. Y te voy a pasar un pedacito de una cosa que me pasaron y es una delicia, de un mix entre la orquesta de la cumbre y la de Jardino ayer. Escucha la versión de la aplanadora pasada a esta orquesta, laburadísimo y compartido en esta rotativa. Thank you. las orquestas del Valle, en este caso la de La Cumbre y Villa Yardino juntos en este comienzo de esta rotativa roja que nos va a llevar por la información hasta pasada seguramente las 18 horas o si estás escuchando en la repe de las 23 aquí por La Roja o como todos los viernes por Radio Zumba La Turba, radiozumbalaturba.com.ar, los viernes a las 23 suena la rotativa roja desde Punilla, así acá, territorio incendiado, pero con ánimo de informarnos. BS, Brass Band, ¿no? BS vendría a ser algo así como bullshit, como no digas huevadas, la banda del sur de los Estados Unidos que le pone mucha onda con los vientos, nos gustan los vientos, ahí estamos a veces escuchando a la Barrial Brass Band de Tras la Sierra, nos gusta mucho este estilo, así que siempre está presente de alguna buena u otra manera y aquí con estos inmensos sureños del Estados Unidos, los No BS,

417 fallecidos y 6.268 heridos a consecuencia de los intensos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, el 60% de los palestinos que han perdido la vida eran mujeres y niños. Mientras tanto, el 31 palestinos fueron asesinados en Cisjordania ocupada por disparos de los soldados israelíes contra manifestantes en solidaridad con Gaza o por hechos de violencia perpetrados por colonos. Allí resultaron lesionados 180 personas. Autoridades de Gaza denunciaron que los bombardeos de esta jornada, la del jueves se refiere este reporte, han sido los más intensos desde el 7 de octubre hasta la fecha y que Tel Aviv disparó contra todas las zonas residenciales sin excepción. También lo hicieron contra embarcaciones en la costa del enclave con la intención de privar a sus pobladores de la única fuente de alimentos a la que disponen. De acuerdo con el periodista de Telesur Ishmael Wanuz, a consecuencia de los bombardeos que mataron a 51 personas durante la última madrugada, se reporta una colosal destrucción de viviendas, hospitales, escuelas y sitios de culto e infraestructuras diversas. La Franja de Gaza, donde viven alrededor de 2,2 millones de palestinos, hace frente a una situación catastrófica, matizada por la escasez total de electricidad, combustible y alimentos, aseguró el mismo reportero. Debido a ello, los hospitales no pueden brindar atención a los heridos por los bombardeos, por lo que autoridades médicas instaron a organizaciones de socorro a hacer llegar insumos y equipos médicos con urgencia. En paralelo, también se instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que abra corredores fronterizos seguros. Durante las últimas horas, Tel Aviv reiteró que no los abrirá si la resistencia palestina no libera antes a los rehenes que tomó durante el despliegue de su operación, el diluvio de Al-Qasa, el del último sábado. Bien, hasta aquí un poco de información actualizada de la situación terrible. Y como les contábamos a comienzo del programa, estamos ansiosos de escuchar la retransmisión de este próximo domingo del resumen de Medio Oriente. La misma gente que hace resumen latinoamericano, Carlos Aznares, el gran periodista, y sus compañeros que todos los fines de semana nos actualizan tanto de nuestro continente como de aquellas zonas, bueno, se ha vuelto así como una espera desesperada. Por eso ya chusmeamos un poco los materiales que están disponibles y les vamos a compartir la columna, una de sus columnistas, que por supuesto que abrió el programa que vamos a escuchar este próximo domingo con su columna. Me estoy refiriendo a María Fernanda Barreto, el tema Palestina Libre, después al cierre de su comentario. Es que más de 7 décadas de ocupación ilegal e ilegítima del territorio palestino no bastan. Es que más de 7 décadas de violaciones permanentes de derechos humanos, de un genocidio continuado contra el pueblo palestino, de las detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, incluso de niños, niñas y adolescentes palestinos, no bastan. La guerra es dolorosa, la guerra es terrible. Nadie en su sano juicio puede celebrar lo que hoy está sucediendo en el territorio palestino. Todos los pueblos, incluso los que finalmente, entre comillas, terminan vencedores, sufren en las guerras. Las guerras son terribles. Pero eso no justifica una mediática internacional que hoy pretende presentar como víctima a quien durante más de 7 décadas ha sido el victimario, el Estado sionista de Israel, que recibió ilegítimamente el territorio palestino como un regalo de una potencia colonial, y que después, no contento con ese regalo, violentó también todos los acuerdos hechos en la Organización de Naciones Unidas y continuó una expansión con la que incluso ha violado el derecho internacional permanentemente, ante la mirada indiferente de una comunidad internacional que no pasa de tibios pronunciamientos y que en ningún momento se ha unido para poner un freno real, absoluto, a esta flagrante violación del derecho internacional y de los derechos humanos que el Estado sionista de Israel ha venido ejecutando contra el pueblo palestino. Ahora, quienes con prepotencia se negaron a respetar los acuerdos internacionales y a dialogar con el pueblo palestino y sus autoridades, se victimizan. Y quienes callaron ante el genocidio ejecutado por el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino durante estas más de 7 décadas, levantan su voz. Aman la guerra porque están acostumbrados a ganarla y porque están acostumbrados a verla como un gran negocio del cual se lucran. El problema no es religioso. No hay un problema entre musulmanes y judíos. El problema no es con el pueblo judío. El problema es con el Estado sionista de Israel, que ha ocupado ilegal e ilegítimamente los territorios palestinos y ha venido ejecutando un genocidio permanente con el cual pretende exterminar al pueblo palestino de la faz de la tierra. El problema es un Estado sionista que ama la guerra, que se lucra de la guerra, que no solo ocupa el territorio palestino y ejecuta este terrible genocidio permanente contra su pueblo, sino que además ingiere permanentemente en nuestra América un sionismo cuya acción en el conflicto armado colombiano es permanente y que incluso participó en la formación de los ejércitos paramilitares. Un sionismo que ha atentado permanentemente contra la revolución bolivariana, tal como lo denunció en su momento el presidente Hugo Chávez, y que incluso ha firmado acuerdos para asesorar en materia de seguridad a partidos de la oposición venezolana. Un sionismo que es responsable del secuestro del avión venezolano en Argentina, entre otras muchas acciones de injerencia permanente. Nada es más parecido al nazismo que el sionismo. No nos dejemos engañar. Ahora y siempre, Palestina merece toda nuestra solidaridad y nuestro amor. ¡Viva Palestina libre! Rotativa Roja. Se va terminando esta Rotativa Roja, pero siempre el viernes alguna carta nos guardamos de recomendaciones culturales. Ya te estuvimos contando, bueno, de lo que va a ser esta jornada solidaria de Radio Pogo, en realidad una jornada cultural con otra perspectiva, la de ayudar, la de hacerse un poco eco de los desastres que suceden en el Valle de Punilla, en lo ambiental, pero que también tienen repercusiones materiales en algunos y es momento de tirar una mano. Lo estuvimos escuchando a Lucas hace un rato, habíamos prometido el spot, acá va el spot de lo que se viene, la juntada de este domingo 15. Este domingo 15 de octubre, desde las 10 de la mañana... en la ruta 38 a la altura del horno histórico en Vialet-Massé, vamos a estar recibiendo las donaciones para las familias afectadas por los incendios intencionales que se sucedieron recientemente del barrio Comechingones en Cuesta Blanca. Porque la solidaridad y el apoyo mutuo son nuestras herramientas más eficaces. No se olviden de acercarse este domingo al horno histórico. Eres como la luz de la luna. Bueno, y hay muchas más cosas para hacer este fin de semana. Te estuvimos contando que se viene un nuevo Mercado de Saberes y Sabores este sábado, desde la tarde, en Yardino, para llevarte alimentos agroecológicos sanos, para disfrutar también, porque hay actividades culturales, lo mismo que en la Feria de San Esteban. Esta semana la escuchaste a Laura Dos Santos, y acá lo tenés todo un poquito más armado en las recomendaciones habituales de Caro Contino con La Salidera, apuntándole hacia San Esteban el domingo. Estamos de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio de agenda cultural que ya conoces bien, donde te podés enterar de todo tipo de actividades para realizar en nuestra zona. En esta ocasión, los queremos invitar a una nueva edición de la ya clásica Feria de San Esteban, que se estará desarrollando una vez más este domingo 15 de octubre, desde las 12 horas, en su habitual espacio del balneario de esta localidad. Un entorno realmente fantástico, sobre todo para disfrutar en familia. Este querido espacio se caracteriza por contar con puestos de artesanías locales y productos agroecológicos, así como con stands de comidas caseras. Al respecto, queremos agregar que, por su espíritu sustentable, nos piden llevar nuestros propios elementos, como platos, cubiertos, etc. Esta feria tiene muy marcada la impronta artística, ya que en cada edición hay varias presentaciones para todo público. Por eso, para saber qué nos proponen este domingo, escuchamos a la talentosísima música Laura Dos Santos, quien es parte de la organización de la feria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Laura Dos Santos, soy parte del grupo de gestión de la Feria de San Esteban. Y bueno, quería contarles que este próximo domingo 15 vamos a mudarnos al río, porque ya está haciendo bastante calor, así que bueno, vamos a estar en el río, por suerte. Es entrando en San Esteban hacia abajo, hacia el río, hasta que termina la calle de asfalto, la única. Y bueno, es muy lindo porque ahí la feria está exactamente al lado del río, entonces podés ir a mojar un poco los pies y volver, y prácticamente estás ahí, ¿no? Entre artesanos, productores, artistas y el río. Así que bueno, contentas, va a haber bastante todo folclore este domingo. Leo Sabanés, joven folclorista de La Cumbre, y toda la experiencia de Virginia Altuve y Nino Luna, que vienen ella de Aguas Azules, y Nino, que bueno, es un honor siempre tenerlo, uno de los guitarristas más importantes de la zona, Nino Luna de San Esteban. Nos van a traer mucho folclore de raíz y también canciones propias con Leo Sabanés. Y bueno, también para la familia, la payasa Manzanita, para todas las edades, así que bueno, contentas, el clima está acompañando para esta mudanza al río, y bueno, es un lugar, hay mucha arboleda, está bastante fresco, y bueno, ya saben que pueden comer de todo en la Feria de San Esteban, así que contentas, los esperamos, y las esperamos. Y para despedirnos con esta invitación, nos vamos con un tema de Virginia Altuve, para que te vayas poniendo a tono con lo que estará pasando este domingo. No sin antes invitarte a pasar por Agenda Cultural de Punilla en Facebook, donde podés encontrar los detalles sobre esta actividad y sobre tantas otras. Un fuerte abrazo y nos estamos oyendo. Me salió medio torcida y a ver quién va a bailarla. Y en un giro de amor la sienta latir y le endulza en la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro, y el acento del lado más débil del aire por donde cae lo maduro. La torcida no es tan difícil de cantar bajo esta luz, más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar. No aclare sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura. Agua de la sombra velada de mis días, flor que endulza el salar cruzando el desierto, va tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo, salta como una fiera mi vida astillada en su quebrado reflejo. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que me va empujando el sol en la oscuridad del alma. Y con estas musiquitas hermosas del Valle de Punilla, que de artistas con los que nos podemos encontrar si nos acercamos a San Esteban, además nos aprovechamos para subirnos ahí y despedirnos de todos. Que tengan un gran fin de semana. Recordás, el domingo es el día de que las temperaturas van a estar por arriba de los 30 grados, así que a prestar atención. Si estás en Córdoba y nos escuchás a través de zumbalaturba.com.ar, venite para las sierras. Y los de aquí de las sierras, esquivando un poco al loquero, a todo el mundo que se ha venido para aquí por el fin de semana largo, extra large, con viernes y con lunes también. Bueno, a disfrutar del alfajor, por ejemplo, en La Falda, que tenemos el Festival del Alfajor en estos días, a ir a manguear, a ver el corte del alfajor hoy viernes, a disfrutar también de los caligaris que se vienen en el marco de este festival, y a también apuntarle al domingo a meter alguna pata en el agua. Les dejamos un abrazo, entonces nos estaremos encontrando el sábado en Yardino con el Mercado de Saberes y Sabores, el domingo en la Feria de San Esteban, mangueando algún alfajor por la Avenida Edén de La Falda o cuando sea. También aquí, punto de reunión siempre, Radio Roja, la 90.1 y radioroja.com.ar, para que escuches cuando vos quieras y tengas disponibilidad los programas y las notas que hacemos acá. Les dejamos un abrazo, se quedan hoy con la Radio Roja. A las 8 de la noche, en nuestro horario de retransmisiones, llegan nuestros compañeros de La Semilla, desde Villanos Radio, desde Carlos Paz, contándonos un montón de cosas desde ahí, desde el foco del asunto. Y un gran fin de semana para escuchar, que empieza por supuesto con Recolectores el sábado a la mañana, y que después sigue con Patitas, que el domingo se viene, por supuesto, lo que estábamos comentando, los programas de Resumen Latinoamericano, pero sobre todo Resumen de Medio Oriente el domingo a la mañana, junto con también con la repe de la gente de Sabores y Saberes. Lo mismo del mercado del sábado, nos los escuchamos por la radio el domingo en su versión radiofónica. Hermoso fin de para todos, es el deseo desde aquí, desde Radio Roja. Nos estamos viendo el lunes a las 5 con más Rotativa. Abrazos. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1. Ay.